Hola a todos y bienvenidos al Teleadictos 110. Este es el podcast de series de televisión de ayer y de hoy, donde digan lo que digan algunos, no hacemos spoilers y te contamos un poco de qué va la serie, a ver si te interesa verla o es mejor que te alejes de ella. Yo soy Dumacae y me acompaña... me acompaña la gente con prisa. Hola Charo, ¿qué tal? Hola. También tenemos aquí a Inma. Hola Inma. Hola, hola. Aquí con el caloret y esas cosas de Valencia. Madre mía, el caloret a tope ya. El caloret, no veas. Lo ha invocado Rita Barbera y no veas. Ya no se va nunca. Menos camisetas del caloret, que he visto que hay ya camisetas. Hay chapitas que las está repartiendo el PP ahí en plan guays. Sí, sí, a ver si te consigo unas cartas. Qué bueno. También tenemos al rey de las interrupciones, Javi Marín. ¿Cómo vienes hoy? ¿Vienes sincronizado o desincronizado? Javi. Vengo con una actitud ganadora. Vengo dispuesto a darlo todo lo mejor de mí y tal. Bien, bien. Un poco de retraso, pero bien. Y tengo... Estamos viendo al chino y estamos viendo la risa. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vienes además muy bien acompañado una semana más, ¿verdad? Correcto. Me he traído a una chica que es verdad que en el último podcast pues, no hablamos mucho, pero esta vez ha venido aquí y ha dicho, me he traído un guioncete, y lo voy a desarrollar, que eso va a ser una cosa bárbara. Está conmigo Ángela, @tutifrutigirl, con dos T's. Menos la primera, que es una. ¿Qué tal estás? Muy bien, más tranquila que el primer día. Muy bien. ¿Qué has desayunado hoy? Leche con cereales. Como yo. Pero yo me tomo un zumo. Título original, Happy Endings. Título en español, Finales Felices. Número de temporadas, 3. Emitida por la ABC entre 2011 y 2013. Emitida en España por el desaparecido canal MTV. Interpretada por Elisa Eliza Cuthbert, Zachary Knighton, Adam Bailey, Damon Wayans Jr. y Casey Wilson. Pues bueno, Ángela ya se ha animado a tener su propia sección ya preparada y planificada en Teleadictos. Así que ella y Miguel nos traen la serie Happy Endings, en español, Finales Felices. Adelante, chicos. Eso es. A ver, Finales Felices, para los negrillistas, es una serie que tiene un reparto sencillico porque son tres chicos y tres chicas. Yo voy a contar el reparto y los personajes, y luego Ángela os habla de qué va el tema, y seguramente no os diga spoiler, pero no pongo la mano en el fuego. Empezamos. Empezón. El primer personaje es, no porque tenga que ser necesariamente así, pero Jane. Jane es Elisa Coop, que es una actriz buena, según Yago, y que salía en Scrubs, que es la serie esta sobrevalorada de médicos, que le gusta a todo el mundo, la gente se ríe, pero no tiene gracia en ningún momento. Es una mujer estirada, es maniática, es hermana de Alex, que es otro personaje, y la esposa de Brad, que es otro de los protagonistas. Y es un escuercete, es así muy delgada, tiene las narices muy picudas, siempre tiene cara de enfadada, siempre está obsesionada con cosas, es una mujer muy obsesionada, y que le gusta muchísimo el pan con queso, que eso lo va a explicar luego Ángela, porque le gusta muchísimo el pan con queso. Que es una de las pocas cosas buenas que tiene. Bueno, a mí es un personaje que me cae muy mal y me pone muy nervioso y habla muy estridente y me cae muy es mal. Es mi personaje favorito. Continúa. Genial. Pero si a ti no te gusta. Sí, me ese. Gusta. Todo me claro, gusta. Porque le gusta Lorena ahora. No. No. Qué pelotilla. Mejor es el bueno, luego está Alex, que te he nombrado antes, que es Elisa Cuthbert, que todo el mundo la conocemos como la hija de Jack Bauer. Así que es una persona que todo el mundo hemos querido asesinar más de una vez. Cierto. Y más de una vez al día, porque es una chica asquerosa. Es la vecinita de al lado. Eso también lo voy a comentar, que en La vecina de al lado, una película que protagoniza a ella, está para reventarla de buena, pero luego sufre una metamorfosis que se convierte en un retaquito regordete, y las narices se le ponen un poquito más de gorrinete y ya deja de estar buena. Y se convierte pues en una chica... Completamente cierto. Que no sabemos por qué. Es un gran misterio de la ciencia. Y Alex hace el papel de la tonta. Solo se parece a su hermana porque son rubias las dos. Pero Jane es muy alta y muy obsesionada con todo, y Alex, que aunque tiene su propio negocio, le da todo igual, es completamente despistada, se le olvidan las cosas, y además tiene un poco factor Jane de... tres temporadas en descubrir que eran hermanas. ¿En serio? ¿Por qué no prestaste atención porque a la primera? Porque me estabas mirando. ¿Tú solito, Javi? No sé, no era interesante. Bueno, tiene factor Jenny de Forrest Gump. Eso quiere decir que es un poco puta, hijo de vidas, si y se puede decir. Un poco Forrest Gump también, porque un poquito corta es. Sí, no, pero es más Jenny. Porque Jenny es mala persona. Jenny de Forrest Gump es una persona que, si no fuese ficción, querría matarla. Así os lo digo. Y a Forrest Gump también, pero por motivos diferentes. Pero ella por ser mala. Y además, Alex provoca el inicio de la serie... Porque en el piloto ella se va a casar con su novio, que es Dave, que también es otro protagonista, y lo deja plantado en el altar. Y se va con un chico con patines, que aparece por allí. Alex, vente conmigo ya. Hombre, ¿cómo que no? Por supuesto que me voy y no me caso contigo. Y eso es el principio de la serie. Pero luego ella no se va, vuelve y está ahí de miguete. Y la otra chica es Penny, que es Cassie Wilson, que sale en películas que hemos visto Ángela y yo juntos, como por ejemplo Guerra de Novias. ¿Qué te pareció Guerra de Novias? Está bien. Y Perdida. Uy, en esa película es la chivata, la vecina chivata. Sí. Están las que tienen la tele a todo trapo y luego las vecinas chivatas. Pues esa. Y también es la prota ahora de Marry Me. Correcto. Y esta hace el papel, comedias americanas, que es el papel de solterona, que suelen dárselo a las gorditas. Y que, pero sin embargo, en esta serie, aparte de empezar como solterona, luego va avanzando y al final acaba con un novio por capítulo y le dura muy poco, e incluso fue novia de Max, que es otro personaje que vamos a hablar, que es el más gracioso de la serie. Luego tenemos a Dave, que es Zachary Knighton, que es uno que sale en una serie que le gusta muchísimo a Nacho Nebot, que es Flash Forward. ¿Este salía en Flash Forward? Sí. Bueno, no me acuerdo, lo había borrado de mi mente. Pues Nacho seguro que tiene el póster de la serie. Seguro. Y que se parece en sobremanera a Chris Jericho, que es un luchador de la WWE. Y este hace también un papel del rubio graciosete. Intentan ponerlo de guapo, pero pues no llega tanto. No llega tanto porque el hombre intenta ser seductor, pero al final sabes que Alex es su novia, que tampoco es aspirar muy lejos. Todas son guaperas. Y es igual de despistado. Y luego tiene también tiene su propio negocio, que es una furgoneta donde hace bocadillos. Lo cual da lugar a muchísimos chistes y muchísimos argumentos de los capítulos. Luego tenemos a Brad, que Brad es graciosismo, que es Damon Wayans Jr., que sale en New Girl, que es el negrito de la serie. Porque para que la serie está... Para los sensibles, para esta gente que se ofusca y se enfada por cualquier gilipollez, que dicen, ay, es que no estamos suficientemente representados en la serie. Hay un gay, hay el mismo número de chicas que de chicos, hay un negrito. Una gordita también. ¿Y qué más hay para representar a todo el espectro? Falta un niño y un discapacitado. Y un asiático. Ah, el chino. Por cierto, el Damon Wayans Jr. es que es hijo de Damon Wayans, que también es un actor de comedia. Senior. Y también es negrito. Que yo veía Mi esposa y mis hijos, que es la serie donde yo conozco al padre. Y si veis la foto, es que son casi idénticos. ¿Dirías que ha viajado por una puerta del Ministerio del Tiempo y se ha interpretado a su propio padre? Hombre, el hijo es más guapete. Un poco más guapete. Pero se parecen un montón. Yo la primera vez, porque yo vi el piloto de Happy Endings y creía que era el padre, que se parecen. Hombre, bastante. Pero es muy jovencillo ahora. Sí, pero se parecen. Es que probablemente la de mi esposa y mis hijos, claro, es de 2001. O sea, tiene 14 años esa serie. Estoy mirando su IMDb y tiene una cosa muy rara. En 2013 hizo Second Generation Wayans, interpretándose a sí mismo, de Other Wayans. Yo no sé, debe ser como una saga. Espera. Familia. ¿Eso el padre o el hijo? El hijo, pero déjame ver si sale el padre también. Digo yo que saldrá, si es la Second Generation. Esto es como Star Trek. Sale un tal Craig Wayans haciendo de Craig, Damien Dante Wayans haciendo Oh My God de Damien. de himself. Y luego una tal Tatiana Ali, que hace de Maya, y Celeste Sullivan, que hace de Tiffany. O sea, solo se interpretan a sí mismos los Mayans. Pero no, no está su padre. Cosa más rara. Muy bien. Es como la serie del séquito, que los famosos se interpretan a sí mismos y el resto no. Pues sí. El tema este, bueno, volvemos a Brad. Brad es el marido de Jane, que es, pues, es un marido muy cookie, ¿no? Sí, me encanta. Y encima está muy bueno también. Sabe bailar, sabe cocinar, se porta bien con la gente, hace todo lo que le ordena a su mujer y... Y son muy fogosos. Y son muy fogosos. Así que es el marido que todos querríamos tener. Hasta yo. Incluso yo. Y luego está Max Bloom. Como el sonido del Telegram cuando lo abres. Que es Adam Polly. Qué bien lo he dicho, ¿eh? Parezco Javi Marina hablando en inglés. Se nota que estás ahí aprendiendo inglés a tope. Que sale en una serie de la que ya hablamos en Tradictos y que concluimos que era una mierda, de Mindy Project. Y que sale una película que a mí me llamó mucho la atención que saliera porque sale haciendo un personaje que no le pega absolutamente nada, que es Síndrome Postdivorcio. Una película, una mierda, no la veáis porque yo soy muy de ver comedias estúpidas que no hacen gracia. Y ahí pues lo vi. Y este pues es, como hemos dicho antes, es el personaje gay que, bueno, al principio no era gay, tiene que descubrirlo poco a poco, haciéndole el amor a mujeres y a hombres de forma indiscriminada porque Max liga un montón. Le pasa lo mismo que a Penny, también tiene un novio más o menos cada capítulo y cuando no tiene capítulos es gracioso, o sea, cuando no tiene novios es gracioso, hace todos los chistacos. Y es el que lleva en gran medida el humor surrealista de la serie, que yo creo que es lo que hace esta serie que sea especial, porque si no sería una sitcom de amiguetes más, pero que tiene elementos de risa que son diferentes a una sitcom al uso, ¿no, Ángela? ¿Ya te lo estás contando todo? No, venga, cuenta de qué va. Yo he dado ahí mi pincelada. Ya has terminado. Sí, ya he terminado. Adelante con el de qué va. Pues bueno, son tres temporadas. La primera en 2011, la segunda en 2012 y la tercera en 2013. Ahí está. Y es una sitcom de 20 minutos y es muy divertida. Son muchos amigos, bueno, seis amigos, a los que le pasan cosas así muy curiosas, muy absurdas. Entonces siempre están juntos y cuentan pues todo lo que les pasa y pues se echan unas risas ahí en los bares que los que están y en los sitios a los que van. Y, por ejemplo, Brad y la mujer, ¿cómo se llama? Jane. Y Jane, pues son muy divertidos porque siempre están discutiendo y siempre se enfadan por tonterías, pero al final acaban... ¿Se puede decir follar? Ya lo he dicho. Pues sí. Acaban echando un casquete y a mí me encantan porque son muy cookies. Y son geniales. Ella es que es como muy pija, así, muy bueno, genial, genial. ¿Pero son escenas explícitas o escenas de corto? Todos. Ni siquiera. Estos todos públicos. Sí, ellos dicen, vamos a hacer una cosa. Sí, se ve ahí cómo se dan besos, se morrean y eso, pero vamos, ya está. Pero sí, eso ya y después único... vamos a jugar al parchiguillazo, ¿no? Eso es. Y luego, a mí la pareja que hacen Penny y Max me encanta, porque aunque no ni son pareja ni son nadie, me encanta. Yo creo que... Son un dúo cómico, digamos. Deberían estar juntos. Es un dúo cómico. Ya estás entrando en vivirlo, tú lo estás viviendo. Sí. Es que Ángela es muy de vivir las series. No sé si os disteis cuenta en el anterior Teladictos que Ángela vive las series. Con Velvet es una cosa loca. Series que le gustan. Por ejemplo, a ella, Paula Echevarría, amiga suya. Pero Adrián Lastra más. Y Adrián Lastra también. ¿No veis? Los que salen en la serie son amigos suyos ya para siempre y los conoce como si fueran parte de su familia. Menos mal que le gusta mucho la serie. Muchas series, quiero decir. Bueno, pues eso, lo que Penny, lo que ha contado un poco Miguel, pues siempre está con un tío, con otro y tal. Y la verdad es que hay novios que yo no entiendo por qué los tiene. Porque es que son los seres más raros que hay en el mundo. Entonces, ¿por qué tiene un novio por capítulo? Pues porque o al novio le parecen raros los amigos o viceversa. ¿A que sí? Sí. Pues ya está. Y luego yo tengo que destacar el capítulo que más me ha gustado con diferencia. Y es en el que en la casa de Max y Dave hay un señor que vive en el techo y baja a robar los cereales. Eso es que debe ser muy habitual en Estados Unidos, ¿no? Porque salen un montón de series. O sea, gente que vive en los desvanes de otro. Este vive como en un falso techo, es un rollo súper curioso. Y es mi capítulo preferido con diferencia. Y luego hay que decir también que, bueno, a ver, la serie, lo que es una sitcom muy al uso. O sea, durante la temporada no hay una historia. Es más, durante la serie, durante las tres temporadas, no hay una historia que se siga. Sino son capítulos que tú puedes ver desordenados, y ahora os voy a explicar este tema, puedes ver desordenados y te vas a enterar al 80% de todo sin ningún problema. Tú puedes ver la segunda temporada y luego empezar por el piloto y te enteras perfectamente y coges las bromas muy bien. Bueno, lo de las bromas, el problema de las bromas. El problema de las bromas es que yo la serie la veo, me río, jajaja, jiji, qué divertida. Cuando hacen bromas que entiendo, me río porque me hacen gracia. Pero cuando hacen bromas que no entiendo, también me río. Porque Miguel se ríe y a mí pues me da la risa. Pero no porque lo entienda. ¿Pero por qué no las entiendes? Pues porque hablan de series y de películas y de cosas que yo ni veo, ni entiendo, ni sé. Entonces, pues hombre, por no dejar al chico ahí riéndose solo, pues me río también. El tema es que la serie le pasa un poco como a... No tan exagerado como Community, pero sí que tiene muchos guiños a la tele americana. Entonces, si estás un poco opuesto en qué se está echando en ese momento, en el momento en el que se emite la serie, o un poquito el tema del la gente de moda y tal, pues vas a pillar un montón de bromas que de otro modo pues se te escapan. Y Ángela es muy española, ese tema no lo domina mucho. Y luego también tenemos que decir que el problema que tuvimos con... Bueno, un problema del que Ángela pecó un poco de Javi Mariner, que no... Sin ofender, ¿eh? Se enteró un poco tarde que estábamos viendo los capítulos completamente a desorden, porque en Estados Unidos se conoce que no hubo buena audiencia, entonces hicieron la típica estrategia de metemos los buenos al principio, luego cuando avance metemos los siguientes y a ver si remontamos un poco la audiencia. Y hay cosas que de un capítulo a otro se heredan, por ejemplo, algunos novios de Penny, parece extraño, pero aguantan dos capítulos, incluso tres. Algunas cosas que le pasan a Max y los personajes, pues les pasa lo típico, personajes de una serie de amigos, que uno se muda a casa de otro, otro yo con no sé quién, están peleados, se recuerdan cosas que les han pasado anteriormente y como en Estados Unidos la echaron desordenada, yo me la bajé en el orden de la emisión de Estados Unidos y ahora había veces que decíamos, ¿este hombre qué hace aquí? Si este hombre está viviendo aquí, cuando han dicho esto. Y luego veíamos mucho tiempo después cómo era el capítulo de la mudanza. Entonces, yo recomiendo que echéis un poquito mano de Wikipedia, que miréis cómo es el orden real antes de poneros a ver la serie a lo loco, porque la vais a disfrutar muchísimo más. Ya por está terminada, ¿no? Sí, esto es una serie terminada, muy negrillista. Son tres temporadas, como son 20 minutos, te la liquidas rápido. ¿Y en España la han echado? ¿Está doblada? Sí, finales felices. Vale, guay. Y la gente la compara con Friends. Es comentario, Ángela. Que... Yo estoy a favor de que se comente y se compare con Friends. ¿Pero por qué? Estoy de acuerdo, porque es que más o menos son amigos. Hay historias de amor, luego de rupturas, que si el amigo que se lía con la amiga, pero que no, porque tal. A mí sí se me parecen. Pero tiene un humor... A mí, si me dan a elegir, yo me quedo con el humor de Finales Felices. Porque el humor que tiene es mucho más bestia, mucho más surrealista, y hace, por lo menos a mí, sin ser un friki loco de Friends... Nunca le dedicaría un podcast a Friends. Friends no le hace tantos guiños al espectador. Sin embargo, Finales Felices sobrevive en gran medida a los guiños que le hace el espectador, no directamente, pero sí con las bromas. Con eso de mantener un poco lo que es la continuidad de la tele americana y ese tipo de cosas a mí me gusta. Y luego el humor, que es mucho más bruto y mucho más ridículo. Hombre, es que cuando hicieron Friends, Jennifer Aniston era joven. Sí, bueno, pero se podían hacer cosas graciosas. Bueno. No he entendido. Se dio la relación de que Jennifer Aniston sea joven. Jennifer Aniston es como... Es eterna. Sí, pero Jennifer Aniston lo peor que ha podido hacer en su vida es hacerse una foto abrazando a Emma Stone. ¿Cómo puedes abrazar a ese pedazo de monumento de mujer? Porque te va a hacer quedar mal. La gente te tenía un pedestal y ¿ahora qué? Ya. ¿Ahora qué? Eso sí que es contraste. Esa foto ya no te salva nunca nadie. Eso es. Eso sí que es contraste. Eso muy mal. Jennifer Aniston hay un fallo total. Querías parecer simpática y has acabado pareciendo lo que eres. Una mujer vieja desfasada ante Emma Stone. Pobre mujer. te pasa. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Emma Stone está muy top. Creo que sí. Es más mayor que Cayetana. Cayetana se va a convertir en nuestro referente. Yo prefiero a Cayetana antes que a Jennifer Aniston. Uy, es de la. Aniston. Es del mismo año. Es del mismo año. Está tremenda para la que tiene. Sí, sí. Para a mí me gusta más Cayetana. Jennifer Aniston está tremenda mejor. Para mi edad. Sí. Está tremenda y punto. Cayetana ha dicho Javi que está mucho mejor. Javi. Porque Javi se quedó flipado el otro día que vio ese capítulo. No lo había visto nunca, dijo. Y está rubia, o sea. Esa novedad, ya se le pasará. Y ya está. Podéis comentar, que creo que Isma tenía ganas. Yo, pues si no he visto la serie. Ah, ah yo pues, sí, la recomiendo, ¿eh? Sí, pues la tienes que ver. Recomiendo muy bien. A mí me encanta. Yo la he visto, pero mis comentarios llegan tarde. Bueno, venga, paramos y te dejamos hablar. ¿No? Javi. ¿Esto llegaba bien? Habla. No. No llega bien. Joder, vaya puta mierda. Que a mí la primera temporada me gusta, la segunda ya se vuelve cansineante y a la tercera ya quieres matar a Penny y que no hubiera existido nunca. Porque al principio cuando Penny estaba gordita era muy atractiva y luego pues la quieres matar igual que en la serie que está haciendo ahora Merry Me, donde hace el mismo personaje insoportable. Y ya está. Por lo general en realidad yo sí la recomiendo, pero a mí me cansó mucho. Es medio pena que se terminase. El capítulo sí. Que es de los últimos, donde Penny no quiere quedarse dormida y están tomando los chupitos de no sé qué mierda de México, es buenísimo. Sí. Que son de estas cosas surrealistas de las que habla Miguel. Penny, cuando se junta con Max y hacen cosas surreales, son fantásticos. A mí me encantan. Pero mis personajes favoritos son el matrimonio. Sobre todo por la dinámica. La dinámica que tienen entre los dos, de, no sé, se miran y se entienden y ella está súper loca y él es encantador siempre. Y ella es de estos personajes que es algo muy recurrente también en los americanos, que de repente no la miras, la vuelves a mirar y te acaba de organizar una fiesta que no sabes cómo lo ha hecho, de dónde ha sacado las cosas, pero es como súper perfecta y lo consigue todo en un instante y es genial. Da mucho asco. A mí eso no me gusta. Es lo más. Jane es lo más. No, yo soy mucho más de Brad. Yo soy más de Brad cuando está trabajando en la piscina de bolas con los niños. Bueno, no cuentes tantos detalles. Spoiler. Pero... No he avisado que a lo mejor contaba spoiler. Son geniales juntos. Aparte es que están tan compenetrados y se quieren tanto y es tan bonito. Todos queremos un marido como Brad. Sí, ya hemos dicho antes. Voy a tener que verla. Sí, sí. A ver si vas a querer tú también un marido como Brad. Claro, ya quedamos tú y yo pa verla y hacer bici. Y nos da tu opinión, Ángela. ¿De qué? De que si la recomiendas o no. Te he dicho que sí. Hombre, pero un poco más desarrollado. Es que lo cuento y luego me regañáis porque cuento cosas que no debo. Hombre, si te has puesto tu opinión sin liarla. Sí, la recomiendo y ya, por si acaso. Bueno, pues una serie garantizada por Teleadictos con nuestra recomendación. Y vamos a pasar a otra comedia que recomendamos o no. Título original, Episodes, emitida por Showtime, actualmente en su cuarta temporada, interpretada por Matt LeBlanc, Stephen Mangan, Tamsin Gray, John Pankow y Kathleen Rose Perkins. Hola chavales, hoy os vengo a hablar de una serie súper entretenida, al principio no tanto, eso ya luego lo detallaré, que se llama Episodes, episodios en español. En realidad no, en español se llama Episodes también, pero por si no sabéis inglés y tal, ¿no? Bueno, se trata de una colaboración británico-americana, que es una palabra muy rara, que significa de Reino Unido y de Estados Unidos, y se emite en Showtime y la BBC 2. Narra la historia de un matrimonio de showrunners, que son así, gente que lleva series, gente que escribe guiones y tal, y luego lo petan allí en el Reino Unido. ¿Y qué pasa con los estadounidenses? Que aunque esté en inglés y sea su misma lengua, no son capaces de ver una serie si no la han hecho ellos, si no tienen acento yankee. Por eso ya sabéis que han hecho muchas veces Broadchurch, la trasladaron, y Skins en su momento, hicieron un mojón tremendo, y así sucesivamente todas las series, como estábamos hablando al final del último episodio, y pues a ellos les da por hacer su remake. Pues entonces compra el guión una cadena americana, y esta pareja, que son Beverly y Sean, se tienen que ir allí a Hollywood, a vivir la vida hollywoodiense de Los Ángeles, y a enfrentarse, entre comillas, con los productores de la cadena. Al principio es todo súper bonito, que si un pedazo de contrato, que si vamos a respetar todos y cada una de las condiciones que nos pongáis, que si vamos a traer actores con renombre y carisma y tal, pero pues evidentemente, como es una comedia, todo no va a salir de esta manera. Pues empiezan a cambiarles cosas, que si le cambian detalle de la trama, que si esto al final va a ser una comedia de un colegio, que si... Bueno, total, al principio la serie británica iba sobre un equipo de lacrosse, si no recuerdo mal, porque fue hace mucho tiempo cuando la vi, y al final es un equipo de baloncesto, yo que sé, una cosa súper americana, que no tiene nada que ver con la original, que se llama No respetan ni el título, y va de una cosa completamente diferente, ya sabéis, rubias pechugonas y chascarrillos y tal. Pues el protagonista de la serie, el que le habían prometido, ellos traen al suyo propio británico, que recuerdo, pero pues como que no mola, es un señor gordo y con los dientes feos, que para eso es inglés, y no mola en absoluto. Pero les dan a Matt LeBlanc. Y diréis, ¿el que hacía de Joey? Sí, el que hacía de Joey, además hace de Matt LeBlanc, hace de Joey, sí mismo. ¿De judío? Entre comillas, yo imagino, sí, yo, sí, venga, Joey de Friends. Resulta que Matt LeBlanc al final ni era tan simpático, ni tan carismático, ni tan buena gente como lo podía ser Joey, el personaje suyo de Friends, por el que todos lo recuerdan, y evidentemente es el fantasma que le va persiguiendo a lo largo de los años. Bueno, pues al final de, digamos, lo que es la trama, ellos se tienen que enfrentar entre sí, que si ella se quiere volver a Reino Unido porque todo es una mierda, que si él prefiere quedarse allí e intentarlo, y se va enredando. La pareja protagonista mola muchísimo porque ella tiene pelo de chico, no tiene nada que ver, pero oye, yo ahí te lo cuento, tiene pelo de lesbiana, verdad, no me gusta, además es feota, pero salía en Black Books, que es una serie que molaba mucho. Os voy a hablar un poquito de los personajes. Ah, perdón, el creador es David Crane, que era uno de los creadores de Friends, que es una cosa que siempre hay que decir. Hasta aquí, ¿cómo lo veis? Pues veo que... Azul y negro. Maestros de hace tres meses casi ya, ¿eh? Inma es la única que es capaz de ver el azul y el negro, tío. Yo también lo veo azul, sí, y negro. Yo nunca lo he visto otro. Yo tampoco. Yo lo he visto de los dos colores. Yo también. Yo soy incapaz de no verlo dorado y blanco. Ay, eso. Bueno, espera, pues sigue con la sección, Javi, que es muy tarde. Tengo mucho sueño. No pasa nada, si a mí me ha llegado hoy, bueno, al WhatsApp dos o tres cosas del vestido. Digo, todavía estáis con lo del vestido. Adelante, Javier. Sean está interpretado por Stephen Mangan, que realmente no ha hecho nada que os vaya a sonar. Salió en Billy Elliot, salió en la película esta de la Fórmula 1 de Rush. Y qué buena es. Este es su papel más importante. Mola muchísimo esa película, la verdad que sí. Venga, ella es Beverly, sale en Black Books, como os he dicho, Beverly. La actriz se llama Tamsin Grace, que no te va a valer nada, Miguel, ya te lo adelanto. Y sale en Shaun of the Dead, que es Zombies Party aquí en España. Salió en Black Books, que es una comedia brillante del 2000, que no veo por qué no hemos hablado de ella todavía, pero creo que tiene toda la pinta que la traeré en breve. Creo que sí hemos hablado. Y sí, es una... Sí. ¿Sí? Pues cuando tú no escuchas... Pues volved a escuchar ese capítulo de Teleadicto. Yo lo escuchaba desde el principio, si yo era un meme. Y de mí se hablaba, aunque yo no... Y el trío protagónico lo finaliza Matt LeBlanc, que es Joey de Friends. Y yo creo que no hace falta que diga nada más. Era Joey en Friends, era Joey en Joey, y salía Los Ángeles de Charlie y Perdidos en el Espacio. Grandes películas ellas. Los Ángeles de Charlie está muy bien, muy divertida. A mí no me gusta. Y luego hay una serie de secundarios que en la primera temporada, sinceramente, son insoportables e insufribles. Realmente a mí la primera temporada no me gustó demasiado, y si me preguntáis por qué seguiste viendo la segunda, la verdad es que no me acuerdo. No lo sé, por inercia. Pero a partir de la segunda, los enredos y el mundillo de la televisión y todo esto y la comedia, pues es mucho mejor y es más gracioso, y la gente que te caía mal en la primera temporada, en la segunda temporada coge como el tono que debía tener. Tenemos a Carol, que es una de las productoras, que se acuesta con su jefe, que es una cosa que ya os contarán. Bueno, se ve al principio. Que es Kathleen Rose, que no es nadie relevante. Salía en Perdida, en Gone Girl, en La Isla y poco más así relevante. Luego está Merck Lapidus, que es el dueño de la, el CEO de la cadena en ese momento, el que manda y tal. que es John Pankow, que lo habéis visto en muchas cosas, en muchas series así de secundario, pero que ahora mismo no... En Ley y Orden y cosas. En The Good Wife, porque todo el mundo sabe en The Good Wife. Y de esto va la serie. La serie va del mundillo de la televisión, va mejorando poco a poco, hay que tenerle un poco de paciencia, porque ya os digo que a mí la primera temporada, en momentos, ciertos momentos, me pareció insufrible, y no recuerdo por qué seguí viéndola, pero a día de hoy me hace muy feliz. Lleva 4 temporadas, todas, por lo menos las 3 primeras, han sido dobladas al castellano, porque las ha emitido Canal Plus, y va en aumento. Y esta 4ª temporada está genial, la 3ª estuvo muy bien, la 2ª también estuvo muy bien. Ya si le tenéis paciencia a las series, pues para adelante. Si no y sois como Charo Falcón, pues la crucificaréis en la primera temporada. Ya está, ya lo que queráis. ¿La estás viendo en original o en doblada? En original. Yo no veo nada doblado, pero esta es que me gusta mucho porque los protas tienen acento británico, que es una cosa que me parece muy, muy atractiva en la gente. Yo vi la primera temporada entera, me reí 2 veces en total y no me quedaron ganas para seguir viéndola. Comparada con Parks and Recreation, ¿qué puntuación le das? Siendo Parks un 10, por supuesto. Parks es un 10 y Episodes para mí es un 8.5. ¿Seguro? A partir de la segunda. Merece mucho la pena, sí. ¿La primera? Te lo digo completamente en serio, me hace muy feliz. ¿A la primera qué nota le das? La primera temporada, 3. Pasa de un 3 a un 8.5. ¿De verdad? Sí, ¿estás poco seguro? A poco, además. Sí. Meto la mano en el fuego. También muchas cosas son de humor incómodo, porque Matt LeBlanc es un gilipollas. En plan, hace de gilipollas en la serie. Y tú dices, pero tío, ¿cómo se te va tanto? No sé, en plan, rollo de necesita dinero y va a una fiesta de un dictador árabe y cosas así para que le den, porque le pagaban por ir, de alguien que mata niños y cosas así. No sé, es poco a poco ves lo rastrero que puede llegar a ser. Y mola mucho. Y ver a Matt LeBlanc, que por esta interpretación se ha llevado se llevó un Emmy. Que digo que lo de pasar de un 3 a un 8.5 es como conocer a alguien a las 9 de la noche y luego volverlo a las 4 de la mañana. Sí, ese rollo. Matt LeBlanc, mejor. Y bueno, y si no tenéis ninguna pregunta más. Sí, yo. El retrasito. Matt LeBlanc, mejor o peor que James Van Der Beek haciendo a sí mismo. Siendo James Van Der Beek, Dawson, de 2013, en apartamento 23. Yo, la verdad, me gusta más Matt LeBlanc que James Van Der Beek. Ya no y sabes creo. Que James Van Der Beek me gusta mucho. A mí es que de apartamento 23 el que menos me gustaba era Dawson 13. ¿Sí? Sí, no me gustó. Pero era el más gracioso. Pues no, a mí me gustaban las tonterías alrededor de las cosas, pero no, el tío me daba mucha, muy igual. La mejor era la tipa, la morena. La bitch. Sí, la morena era graciosa. Claro. La bitch. Pero las cosas, en general. Pero el tío a mí no me hacía gracia. Yeah. Bueno, ya hasta aquí. Pues bueno. Llegamos. Lorena, no venga. Me has convencido. Anímate a ver la segunda. No, Charo, tú, que eres la experta en ver segundas temporadas. No tengo nadie con quien comentarla. No, paso. Por algo será, Javier, por algo será. Bueno, la desde gente aquí... tiene muy mal gusto. Desde aquí... La de gente que os cae mal. Me lo estás arreglando. Desde aquí hago un llamamiento a nuestros oyentes. Si alguien se anima a verla, que nos comente qué le ha parecido. Y ahí mando ya un audio. Tomaré una decisión. Manda un audio de entre 20 y 30 segundos dándonos una razón de peso por la cual ver episodios. Y no vale decir que porque la ve Javi Marín, que eso es una razón para no verla. Correcto. Todo de acuerdo. Bueno. Vale. Meteros con Javi ahora que no puede responder a tiempo. Meteros pero a ráfaga. Cada uno que diga una cosa distinta. Y le volvemos loco. Por favor, mandar un audio y si es cantando, mejor. Métodos de contacto. Página web teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico teleadictospodcast@gmail.com. Twitter twitter.com/teleadictos con un 0 en lugar de la O. Facebook facebook.com/teleadictospodcast. Bueno, como es muy tarde y tenemos bastantes problemas técnicos, este capítulo nos va a quedar así más pequeñito. Agradecemos como siempre que estéis ahí escuchándonos. Seguid la cuenta de Teleadictos, que tiene momentos muy emocionantes cuando Miguel nos la roba y momentos más informativos cuando toma Inma los mandos. Queremos promocionar los hashtags teleemoción y teledecepción para que nos contéis qué cosas de las que estáis viendo os gustan y no os gustan. De momento en teleemoción tenemos claramente The Office. Lorena. ¿The Office? Ah, claro. El hashtag que estamos promoviendo es Javi Marín for the win. No, hemos abandonado ese proyecto y volvemos a apoyar el Dumacae for the win este año, sí. Eso es muy largo, ¿eh? Tengo que hablar con Nacho que pase ya mi campaña y ya me lo arregla él. Pero bueno, ¿vas a ganar como Mariano Rajoy en plan pesa porque ya no quedaba otro? ¿Por qué no? También soy gallega. Ojo, madre mía. Javi, te lo que habéis quedado. Sí. Hombre, es que Javi, tú quieres ganar como Susana Díaz, siendo el más retrasado de los concursantes. A mí no me han puesto a dedo en ningún lado. ¿Cómo que no? ¿Y eso que presentaba Japón siempre, de dónde sale? ¿Dónde está el concurso de candidatos? Eso es democracia. Sí. Pues como os decía, muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo. Y gracias, chicos, por venir. Gracias, Miguel y Ángela. Un placer. Nada. O Ángela y Miguel, ahora ya va a ir Ángela por delante. Me parece bien, me parece justo. Muchas gracias, Inma. A ti. Charo, muchas gracias. Placer, como siempre. Javi. Ey, dame. Javi con retraso. Javi y su retraso, se alegran de haber estado aquí. Un retrasito. Un beso a todos y hasta la próxima. Besos. Adiós. Vota Javi Marín. Javi Marín por the win. Qué fácil es al rato. A Javi cuando va con retraso. Escenas eliminadas. Es verdad, tío, así se corta. Esto es indignante. Sí, mucho más limpio porque cuando. Pero porque yo se escucho bien y mi voz llega tarde. Porque no es verdad que no se escucha bien, no se escucha tarde. No se escucha en tu bien. Claro. En tu propio espacio-tiempo. Tu bruja. En mi puerta más temporal, despacio. Sí. ¿Me puedo ir a cenar? Una puta vez. Sí. Charo está conectada. Yo no sé si dice que se ha ido a cenar. Conéctanos a Charo y pregúntale del tirón. En cuanto se conecte, le das la enhorabuena por ser la presentadora de Japón. Está cenando. Y por el embarazo. Eso es como una broma de vuestro grupo, ¿no, amigos? Porque siempre se ve por ahí. ¿Lo del embarazo de Charo? ¿Tú imagínate que no, coño, lo del embarazo con el podcast Miguel y Ángela. Pues ya me contaréis cómo lo vamos a hacer con el puto retrasazo que tenemos. No, que tienes tú. El retrasado. El retraso lo tienes tú. Pues, madre mía. Habla tú y luego ya veremos. Sí, total, ¿alguien ha visto episodios? Luego ya, pues, eso, ¿no? ¿Cuándo te has vuelto completamente inepto técnicamente antes, no? Ese va a ser empezó a estudiar magisterio. Sí, ese va a ser el eslogan de mi videoblog. Completamente inútil para todo. ¿No? ¿Te vas a hacer un videoblog? Sí, ¿vas ahí estoy? ¿Un youtuber de mierda? ¿Vas a tener audiencia retrasada de verdad? Claro. Es que el otro día fui a un evento y no lo presentaba yo ni nada, pero participé en un concurso de montarse en el escenario y claro, me ponían un micro por delante para que contestara las preguntas y empecé pues, a mi rollo, a decir gilipolleces. Y unos adolescentes que había abajo me felicitaron y claro, volvieron a despertar el monstruo que hay en mí de dedicarme al espectáculo y las mierdas. Que se llama ego. Exacto. El trabajo. Bueno, Charo, felicidades, ¿eh? Enhorabuena, Charo. Estamos gracias. Orgullosos de Charo. ¿Qué he hecho? Vas a presentar las Japón de este año. Para salvarles a todos de la presencia de Javi Marín. Perdón, ¿os conté lo que me pasó con la final de Masterchef? No. ¿Qué te pasó? ¿Tú ves Masterchef? Bueno, no sé. Yo no veo Masterchef, ¿vale? Porque yo a las 11 tengo que estar en cama y todo va bien. Que no. Pues vamos a ir acabando ya. Pero mi vecina de abajo pone la tele a todo trapo y hablé con ella ya varias veces, no sé qué, al final he conseguido que no la ponga tan a todo trapo porque es que era 1 de la mañana la tele a todo trapo. Pues el día de la final de MasterChef, de repente estaba otra vez con la tela todo trapo. Y yo, ¿qué le ha pasado a esta mujer? La llamo y le digo, mire, por favor, no es una vecina mayor. La cuido. Señora sorda. Mire, por favor, soy la vecina de arriba, ¿puede usted bajar la tele? Y me dice, oh, pero nena, ¿qué no estás viendo lo de los cocineros? Sí, está súper interesante. Estamos aquí súper enganchadas. Y yo, no, es que yo estoy en cama. Ay, pues a mí me interesa mucho porque es que, hija, cocina unas cosas súper chulas. Bueno, yo soy más de cocina tradicional, pero bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo la mato. Yo bajo y la mato. Bueno, no te preocupes, ahora te la bajo un poquito. Para que te defina. Hoy vamos a hablar de cómo ver The Amazing Race haciendo bicicleta estática. Sí, sí. No cuentes nada de Amazing Race, por favor. No, mientras... pero... Miguel, tenemos que contarte esta técnica que tenemos nosotros. ¿Cómo es eso? Vemos The Amazing Race haciendo bicicleta estática y comentándolo por Skype. Toma. ¿Saritísimo? ¿Pero hablando? Sí. Claro. ¿Las tres? Sí, claro. Las tres. Qué cracks. Sí, yo también quiero. Tú no tienes bicicleta estática. Si tuvieras la tuya, bueno, no importa. Con un mensaje, con un mensaje en Facebook, ¿no, Charo? Claro. Claro, cuéntale. ¿Cómo es? Las tres en bicicleta estática, que es lo que claro. Yo me he perdido. Sí. No, yo quiero oír lo del mensaje. Sara, pues vais a poner, ¿eh? Vaya culos, para forrar pelotas. Venga. Madre mía. Cuéntanos lo del... Lo del mensaje. Quería una bicicleta estática y dije, ¿para qué la voy a comprar si la mayoría de la gente la tiene arrumbada en su trastero? Y le digo, madre, tú que tienes un montón de gente en el Facebook, por favor pon un mensaje, haz una llamada pública. Y ahora mismo tengo dos bicicletas estáticas en mi cuarto y una tercera que no me la he traído porque era demasiado grande y ya no me cabía. Ojo, podemos incluso coger una de las bicicletas de Charitísima. Podemos negociar. Sí. Y ya me da pereza de devolverla a su legítima dueña, pero voy a tener que llevársela porque es que no me cabe ya más nada en el cuarto. Démela a mí, mándamela. Es un trato, es muy vieja. A su dueña le has hecho un favor, no se la devuelvas, que es una putada. Es que la mía fue así. Fue una amiga que fue, que alguien me saque este trasto de aquí. ¿Quién se lo lleva? Y mis amigas dijeron, Lorena, que es la que tiene la casa más grande. Y me la dio a mí, me obligó a llevarla. Claro, no, si la tercera que fui a ver, que es súper gigantesca, de esas de gimnasio, estaba ahí como... Estaba como, que te la limpio, que... Y yo, es que es muy grande, pero... Bueno, pues cuando llegue el verano para estar en el patio, y yo, sí, ya vendré, no te preocupes. Yo te puedo ofrecer a Gemé, Johnny, Saita, Cisco, Alex Bergantiños, @Rena, Javi López, Cuentrao, Rosales, Santa Cruz, Gorka Iraizo de Porterazo... Insúa de 11 de diamantes. Todas por una bicicleta estática. Una bicicleta. Es que se ha metido en 35 minutos de conversación 60 veces. A los cromos. Como bien cuento en un episodio del podcast.es, ahí se explica todo esto. Esto lo cortas, ¿no, Lorena? Sí, por supuesto, córtale eso. Está muy bien el podcast.es, ¿eh? Y las manitas, córtale las manitas también. Es de podcaster de primero de podcasting esto de interrumpir, Javi, a ver si ya lo vamos superando. Ay, Marín, premio. Venga, dale. Bueno. Inmortal. Claro, vas a decir palabras complicadas. Como también de los 80, ¿no? No, hoy voy a hablar para el pueblo llano. Vale. Porque no quiero que después digan que digo amedrentar y... Que no se te entiende hablando. Ya lo estuve mirando en el diccionario porque digo, puede ser, porque yo a veces cojo palabras italianas y las españolizo y podría ser, ¿no? Pero amedrentar y preponderar existen, no... Pero bueno... No las usaré más. Y caloré. A mí eso no me pasa, yo como caloré. No sé idiomas. Es que Javi, si no le haces caso, no. Se interrumpe, no está a gusto. No. Attention whore. Yo te digo. Hemos metido demasiada caña. Después te pone el filtro de marcha y confianza en sí mismo. Que tiene la Audacity. Pues no. Ángela, lo que realmente le interesa a la audiencia. ¿Cómo es el día a día con Miguel Negrillo? ¿Se le aguanta o no se le aguanta? ¿Pero aquí pagan por contar o no? Sí, por supuesto. Luego te damos los royalties. Primero es la entrevista y luego es el polígrafo. El polideluxe. El polígrafo. Entonces, en el polígrafo ya ves si has mentido o no has mentido en la entrevista. Pero yo quiero ver a la señorita que dice, eso es mentira. No, porque son después. Y además eso no es el polideluxe. Lo de eso es mentira es otro programa. No, pero dice la verdad. No. Miente, vaya. Sí, no. Pone al lado, sí, no. Miente. Y luego dice la señora, miente. Pero no lo dice la con... verdad. Pero dice con un poco de emoción. Yo creo que no. Le pone emoción el rótulo. Pues así es el día con Miguel, Javi. Todos los días. Así vamos es. A ver. Otra serie de una pareja de policías que no congenian. Congeniar a lo mejor no es una palabra que... algo que lo tendrán las otras. Perdón. Eso, No quería decir congeniar. Quería decir... que no se llevan bien. Eso es. Sí, vocabulario sencillo que luego la gente se estresa. Ay, sencilla, qué maravilla. ¿Nesquí sí. o Colacao? No me gusta ninguno de los dos. ¿Con qué mojar los churros? Eso le has preguntado a Miguel, ¿estás segura? Quizás bien no lo conoces, ¿eh? ¿Y los demás? Con muchas ganas. Inma, ¿tú qué has desayunado? Yo más uno, Miguel. Yo galleta.